mientras un cielo color mar. A navegar, sol de enero, brillan tus ojos al mirar el ancho mar. Barco de papel por el cielo va, barco de papel en alta mar. Go there.